Bueno, para que no digan que en Radio Centenario también esto que es conocido como música clásica, ¿no? Pero hay un debate de rotular todo qué es música clásica, qué es lo popular. Esto es lo que ha elegido nuestra profe de huerta orgánica, Cecilia Viñoles, para su columna de hoy, que ya la tenemos en línea y nos va a contar qué es la música que nos introdujo a su columna. Cecilia, buen día. Hola, buen día Hernán, buen día a toda la audiencia, un buen día ya otoñal, por sí, suerte un poquito más aliviados, ¿no? Sí. Con la temperatura, no así con el agua, que todavía no ha venido lo que necesitamos, pero bueno, algo está empezando a aparecer. La música es, como siempre, Secret Garden, el grupo mío favorito. Ah, sí, sí, que Marcelo iba a investigar, que decía que le gustaba esa música. Estamos en eso. Se atrasó en el deber, ¿eh? Está en eso, se atrasó para ver. Bueno, ayer nos encontramos con Cecilia en la marcha también. Claro. Sí, por supuesto, que estuvo bastante buena, un poquito más gente de lo que había previsto, pero necesitamos muchos más. Bien. Sí, sin duda. Bueno, el tema que les traigo hoy es un tema otoñal, porque es una cosecha otoñal de la que vamos a hablar hoy. Ajá. Poco conocida, que cuando les puse lufa, todo el mundo lufa. Yo pensé que era una diablos camioneta, es eso. Bueno, varios preguntaron. Es la famosa esponja vegetal. Claro. Que se ha puesto tan de moda. Bueno. La esponja vegetal, el nombre de ella es lufa cilíndrica, bueno, la formita que tiene, es perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, o sea que ya hemos hablado mucho de zapallos, calabazas, zapallitos, todo eso, y es obviamente una calabaza. Así como también muchos conocen sí los zapallitos ornamentales, ¿verdad?, los que se usan para decoración. Que no son comestibles y que también son de la misma familia. Se la conoce también con otro nombre que tiene como poco que ver. Se la conoce también con el nombre de ocra china. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de la ocra, de la bamia, de la chaucha turca? Capaz que Ángeles se acuerda más. Chaucha turca, no me acuerdo. Sí, que en realidad no es de la familia, no es cucurbitácea, es de las malváceas. Pero también se la conoce con ese nombre, digo, por si la encuentran por ahí en algún otro libro. De repente extranjero se la menciona como ocra china. Por acá, yo me acuerdo desde chica, se conocía como esponja vegetal. En mi casa claro. Había... Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el origen, saben que podemos comentar de que es originaria de la India, donde se cultiva hace miles de años. Y las esponjas vegetales llegaron a China aproximadamente por el 600 antes de Cristo. O sea que fíjense que hace un tiempito que se cultiva. Pero en China, sobre todo, se las consume, se las come. Porque también son comestibles. Mira. Cuando los frutos están tiernos y jóvenes, cuando no está fibrosa, obviamente, ahí se consumen como un zapallito. Lo que pasa que al madurar, que tiene un ciclo largo, se planta en primavera, ahora después vamos a hablar todo de cómo se planta, y se cosecha en el otoño. Entonces al madurar se vuelve fibrosa y al secarse es que pelándola se la usa como esponja. Después, si quieren, les mando unas lindas fotos para sí, que capaz claro. que pongan en la página, sí, ahora al terminar la audición. Bueno, aparte de China, la lufa también es cultivada en todo el sudeste asiático, en Japón y también en partes de África, ¿sí? Yo la traje porque me parece que es, primero, una bellísima enredadera anual, muy vigorosa, tiene unas flores amarillas como los zapallos, muy lindas. Yo la vi por primera vez como por el 2004, íbamos a un vivero con unos amigos jardineros y había una pero de espampanante que llenaba todo un alambrado en Pedro de Mendoza e Instrucciones. Ajá. En una casa allá al lado de un supermercado y me llamó la atención y no la conocía. y realmente me impactó. Bueno, es como dijimos, es una trepadora, una enredadera que se va adhiriendo, largando zarcillos, como por ejemplo el burucuyá, ¿verdad?, que se prende con esos zarcillos que se enrulan y se va agarrando, como las parras, que se va agarrando de las cosas. Tiene una hoja bastante similar a la parra también. Y bueno, se prende de troncos, de ramas, de alambrados, y de los nudos de cada rama salen un zarcillo, y además de cada nudo sale también una hoja de estas verde, triangular, bien linda, no es brillante, es opaca la hoja, y una flor femenina y un racimo de flores masculinas. Las flores femeninas, como en el caso de los zapallitos que ya hablamos, son las que tienen el fruto en la base, por eso se distinguen, y las masculinas no. Entonces, si por ejemplo ustedes cuando tienen plantado ven que se caen mucho las flores femeninas, es porque hay escasez de insectos polinizadores. Y entonces en ese caso hay que hacer una polinización manual, que eso se hace con un pincel, que se saca polen de las flores masculinas y se las pasa dentro de las flores femeninas. Por eso que es tan importante cuidar a nuestras abejitas, mariposas y mucho más. La lufa se beneficia de clima templado, obviamente por su origen. En climas más fríos se puede plantar, por ejemplo, en maceteros grandes, profundos, al comienzo de la primavera, y conservarla dentro de algún invernáculo o en una galería protegida. También debe estar siempre en posición soleada, eso es fundamental, y protegida con alguna pared que corte el viento, una pared de esas que agarran sol. Yo la planté en el campo, al comienzo hice todo muy mal los deberes. La planté en un lugar que había viento, en la galería que le venía mucho frío y la tierra era poco profunda. Llegó a florecer, pero obviamente no pudo continuar el ciclo. O sea que por eso les recalco ese tipo de consideraciones para el cultivo. Bien. Con respecto al suelo, debe ser un suelo suelto, como dije, profundo. Se beneficia del agregado de humus de lombriz, de compost o de algún abono bien seco, maduro, por ejemplo puede ser de vaca, de caballo, de oveja, sobre todo durante el crecimiento, no tanto de repente en la floración, sino en el crecimiento, como para que ya tenga abono y se afirme. Por supuesto, entonces, que necesita tutores o algún trellage o alambrado para el apoyo. Eso es fundamental para que ella se vaya agarrando con esos zarcillos. No. Se siembra de asiento, o sea, en el lugar definitivo en primavera, o también se puede hacer almácigo y luego pasarla al lugar definitivo. Eso lo tendrá que ir viendo cada uno. Es conveniente remojar las semillas, que son unas semillas como de zapallo, pero bien negras, aunque hay una lufa blanca también. Se remoja en ese caso las semillas para que ablanden un poquito por 24 horas y se plantan, manteniendo una distancia entre plantas de 50 centímetros, y se pone en un hoyito, ponemos como siempre 3 semillas, y las plantamos a unos 2 centímetros de profundidad y las cubrimos con una tierra bien sueltita. Cuando germinan, que es aproximadamente a la semana, a los 7 días, si brotaron las 3 semillas, tuvieron éxito, raleamos, o sea, eso quiere decir que sacamos alguna. Tratamos de dejar o una sola planta o 2. Por las dudas de que alguna falle por hoyo. ¿Por qué no dejamos tantas? Porque si no competirían mucho para que no crezcan débiles, sino que se fortalezcan. Entonces podemos dejar una o dos plantas en cada hoyito. Bueno, se cosechan, como dijimos, en otoño, cuando al tocarlas están bien secas y se las siente, como sentimos la esponja, como liviana. Sí. Y como hueco el fruto adentro, y al sacudirlo vamos a sentir que se mueven las semillas como haciendo ruido, como un sonajero. Mm. Entonces ese es el momento de cosecharlas. Esas semillas que sacamos, por supuesto, las vamos a secar bien sobre un papel, las vamos a guardar en sobres de papel y en un lugar oscuro y seco para plantar la próxima primavera. Bien. ¿Mm? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, bárbaro. Déjame recordar, Cecilia, por si están escuchando gente que no tiene claro la forma de comunicarse, a veces para consultar o aportar algo, lo que... Sí, cómo no. Una que nos escriben al 099-326-381. Con gusto recibimos los mensajes. Fantástico, cómo no. Y cualquier cosa, siempre si quedan mensajes después me los reenvían. Exacto, sí. Eso sobre el cultivo. Necesita un riego parejo, no exagerado. Y bueno, es un cultivo bastante rústico. Le tienen capaz que encontrar la mano de ubicarla bien en su terreno, sea un fondo, sea el campo de un productor, hasta encontrarle la vuelta. Capaz que el primer año no le embocan tanto en las condiciones, digamos, ambientales de donde la plantan, pero ya para el segundo, con experiencia, van a ir mejorando el cultivo. Y es muy generosa, muy, muy rendidora. Tiene mucho interés, yo creo, cosechar lufa, porque nos da la posibilidad de tener nuestras propias esponjas. Claro. Durante todo el año para la ducha, yo es la que uso hace años, es una esponja súper recomendable para la piel porque hace una exfoliación suave, es natural. Y también yo ya hace como un año que he desterrado de la cocina las famosas esponjitas plásticas que contaminan tanto y que duran tan poco tiempo, porque más o menos al mes tenés que estar cambiando de esponjita, seguro, y se tira. Entonces con la lufa uno corta la esponja más o menos de unos 15 centímetros, sería la medida ideal, y con esa lava los platos. Uh-huh. Y al comienzo está un poco dura, cuesta, después ya queda como más desarmada y es más fácil para colocarle, verdad, el detergente y limpiar. Yo la uso también para limpiar en el baño. Y cuando está totalmente muy desgastada por el uso, se tira al compost. Entonces ahí no estamos contaminando, sino que va al compost. Uh-huh. Entonces imagínate de que si tenemos esa producción en la casa, tenemos cubiertas las esponjitas para todo el año. Y también, ¿qué más decir de que ahora que están tan absolutamente de moda la cosmética natural, esas esponjas se venden carísimas, ajá, más de 100 a 200 pesos cada una, y generalmente forman parte de los kits de regalo con jabones artesanales, con cepillitos, con un montón de cosas que preparan los artesanos que trabajan cosmética natural. O sea que también pienso de que más allá del uso familiar, es también interesante para algún productor chico que quiera un poco diversificar su producción, tener algo más para complementar aparte de la horticultura o de frutas o de otra cosa que vende. Bueno, sabés que además del uso como simple esponja, la lufa en Oriente, como decíamos, se usa también en la industria textil como aislante y como filtro. O sea que también se usa de esa forma. Y de sus semillas debemos comentar que se extrae un aceite muy fino, muy delicado, por presión en frío, que es comparable su buena calidad a la de un aceite de oliva. Mira. Y recordar también de que, bueno, acá había un productor, creo que era en Colonia también, que era famoso por el aceite así de primera presión, de presión en frío, de zapallo, aceite de calabaza, de zapallo, que también es delicioso y con un montón de vitaminas. O sea que, bueno, también está esa posibilidad con las semillas de la lufa. Para hacer comida, que hablábamos que era muy consumida en China, también es muy consumida en Japón. En ese caso, tiene que tener la lufa, tiene que ser muy joven, chiquita, tiene que tener unos 20 centímetros de largo al momento de que se la coseche para que sea tierna, y se la come en rodajas, cortada como quien cortara un zucchini, ¿verdad? Largo, así en rodajitas. Se la come al vapor, también se la come salteada, por ejemplo con ajo, con un chile, aderezada con salsa de soja, es de lo más típico. En el sudeste asiático también la ponen en distintas comidas, agregada así al vapor. En Jamaica, fíjense ustedes, por ejemplo, que se la come, es muy corriente que sea agregada en curries, bueno, obviamente por la influencia inglesa, ¿no?, que tuvieron. Y en Japón, en general, la cortan en rodajas, pero lo interesante acá es que las dejan secar antes de cocinarlas. O sea que la comen como deshidratada y luego la agregan, digamos, a la comida. ¿No? Eso creo que acá no se nos va a ocurrir, pero sí está buenísimo, creo, para incluirla en nuestro huerto jardín como algo ornamental, realmente muy bello, fácil de cultivar, ni que hablar que atrae muchísimo a benéficos, abejas, a mariposas, o sea que es importantísima también esa contribución que hace a nuestro ambiente. Y bueno, y tener la disponibilidad de esponjas propias para todo el año. Bien, Cecilia, tenemos varios mensajes. Arrancamos con los que tiene Marcelo, yo tengo también. Dale. Bueno, Gabriel de Canelones, Cecilia plantea una pregunta que quizás no para ahora, pero él quiere saber cómo se debe plantar la planta de mate. De mate. Bien. José Luis dice: un fuerte abrazo a la gran luchadora social y sabia maestra de huertas. Te manda saludos. Qué divino, exageradito el hombre. Bueno, que tengo también otro... también estaba ayer en la marcha con su sombrero lleno de cebollas. Una maravilla. Mira vos. Tengo de Tania que dice: recién engancho, pregunto, planté, pero solo tuve dos flores y no se formó la esponja, digamos, ¿no? ¿Habrá faltado nutrientes a la tierra? No, ahí fundamentalmente, bueno, a ver, si siguió todas estas recomendaciones de un suelo profundo, bien abonado, a ver, de tutores para que se agarre bien, de un lugar protegido, soleado, y se formó la flor y no dio mucho más, no sé si habrán sido nutrientes, pero más bien ahí lo que está faltando son insectos polinizadores. Ajá. Es lo más probable de que tenga que plantar en el área en donde está mucha más floración, muchas más cosas que atraigan abejas, avispitas benéficas, mariposas, y que de eso ya hemos dado, pienso que puede encontrar en la página de la radio audiciones anteriores específicas sobre jardines para mariposas y demás, y para abejas, que van a ayudar a que todo su microambiente, digamos, atraiga a insectos benéficos para que le ayuden en la polinización de la lufa, ¿no? Bien, bien. No sé si... ¿Otro mensaje por ahí? Si está escuchando Tania y escuchó esto, si por ahí... Bien. O si quiere generar... Estaba leyendo... La maravilla de esto, de la creación de alguna cosa en internet que habla de estas esponjas, que de lo que representaban antes, ¿no?, de ser esponja, digamos, en la etapa, son por donde circula la savia, dices, lo que el tejido vegetal de las esponjas está formado por las células muertas, rígidas y lignificadas, que antes sirvieron para conducir la savia y sostener la estructura, ¿no? Sí, claro, porque además hablamos de que tiene un tallo hueco, viste, justamente claro. la trepadora. Sí, claro, por eso que se cosechan cuando ya están absolutamente secas. Claro. Sí, claro. Sin duda, sin savia ya, sin vida que corre por ellas, digamos. Saben que hay dos tipos. Ajá. Hay una que se llama lufa egiptiaca, que acá no hay, que es de piel más suave, y después está la lufa acutangula, o sea que habla de que esa es la, como la cilíndrica, que es la que tiene toda la cobertura, este verde como angular, como con ángulos, la planta, como un pepino, digamos, pero que tiene unas aristas. Y dicen que esta es la que tiene mejor sabor, justamente, que es más dulce y más delicada para consumir. ¿Y esa, se puede acceder acá a esa? Sí, claro, es la cilíndrica. Es una variante de la cilíndrica de la que tenemos acá. Generalmente, a ver, semillas se consiguen por alguien que tiene. Yo claro. tengo... Hay algunas semillerías que venden orgánicas, que venden la negra y la blanca por Maldonado. A veces en Brasil se consigue también algo de semillas, pero no es muy corriente de que estén así a disposición, sino que más bien justamente son fruto de el intercambio de gente que tenga en su jardín, que las va guardando, que comparte. Hay en la Feria de Tristán un señor que vende parte de su producción y que vende yuyos, famoso, que a ver, desde los años 90 y algo que yo voy a la feria, que él ya estaba, es un veterano, él vive por Paso de la Arena, debe tener un gran terreno, y trae distintas plantas, y él siempre trae lufas para vender. Justo yo quería comprarle y me dice, no, están muy largas ya, pero todavía no están, me dijo. Y bueno, cuando tú le compras a él, siempre adentro, por supuesto, de la esponja, queda alguna semilla, claro, o sea que se puede aprovechar. Bien. Estamos llegando al final. Cecilia, queríamos aprovechar a preguntarte qué pasa con los talleres en la Coordinadora de Jubilados. Bueno, pasa con los talleres que vamos a comenzar después de Semana Santa, o sea, no arreglamos todavía las fechas, pero los últimos dos sábados probablemente del mes de abril ya comencemos con los talleres de primero y de segundo año. Vamos a ver, se inscriben ahí mismo o a mi teléfono, el que esté interesado en comenzar. Siempre va a ser sábado, un sábado al mes, cualquiera de los cursos, primero o segundo, de las 14:30 a las 17:30 aproximadamente, tanto para principiantes como para los alumnos que ya cursaron primero y comienzan el segundo año. Y después vamos a informar para los alumnos que cursan el cuarto y último año, cómo vamos a hacer y cómo los vamos a ubicar. Ah, bien, bien. Entonces, Pía, para anotarse, dijiste tú... Para anotarse, sí, 098-2310-19, por WhatsApp, me mandan un mensaje y ahí ya los registramos. Bien. Y bueno, para la próxima audición obviamente ya vamos a dar los detalles con dirección, con todo, con horarios, para irnos organizando. Mirá, Cecilia, te despedimos con este mensaje. Yo tengo otro también. Bueno, ahí está, Héctor del Buceo dice, a la columna de Cecilia se la reenvío siempre a mi amiga Marisa Uruguaya en las afueras de Barcelona, donde tiene una pequeña huerta en su casa, le es muy útil, gracias. Mirá, vos, dice Héctor. Cruza el Atlántico tu columna. Cruza varios lados, qué alegría, Héctor, muy amable, muchas gracias. Y bueno, la alegría más grande es que sirva, que sea guía para alguien y sobre todo, como siempre digo, que entusiasme a alguien, eso es lo más importante. Tania también vuelve a comunicarse, por lo que te preguntaba y eso y tu respuesta, y dice, estoy rodeada de poco verde, hay pocos polinizadores, muchas gracias, dice. Claro. Así bueno, va a tener que por ahí esforzarse en hacer un jardincito para abejas. Si ella quiere dejar allí su celular, capaz que se le puede mandar la audición o algo de abejas o algo, o bueno, invitada por supuesto a los talleres. Muy bien. Cecilia, muchas gracias como siempre, un abrazo. Bueno, hasta la próxima, un abrazo a todos y a la audiencia, gracias. Chao.